14:41 y estamos arrancando nuevamente. Te decíamos al principio del programa que hoy vamos a hablar con la gente de Beyond Line 4. Ellos se dedican a analizar esto de las posibilidades de lo interactivo en épocas de crisis. Y para charlar un poco, para que nos cuente exactamente bien qué es la empresa, vamos a hablar con Ralvin Duarte, que es el CEO de Beyond Line 4. Ralvin, ¿está en línea? Sí, muy buenas tardes, Oscar, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarnos. Ralvin, ¿con Y o con I, perdón, tu nombre? Latina. ¿Eh? Con I latina. Sabes que sabía que se venía esa pregunta. Bueno, no, ni que estuviera preparado. Bueno, y la segunda que sí, español. ¿Perdón? Español. No, soy venezolano. Ah, bueno, venezolano castizo. Bueno, contanos, ¿esto es tipo a río revuelto ganancia de pescadores en la web, en la red justamente, o qué? ¿Cómo? En realidad, la producción de ustedes está genial porque en realidad han empezado el día un poco con todo lo que se refiere a esta corriente de la internet y todo lo que tiene que ver con la parte de informática, ¿no? Uh-huh. Y lo que decía su invitado anterior es real, esto es un fenómeno que se está dando a nivel nacional y mundial, donde lo que viene a ser las herramientas de uso de la internet son tantas y tan amplias que muy pocas personas realmente conocen sus potencialidades o si realmente son accesibles para todos, ¿no? Uh-huh. Este concepto de Beyond Line 4, nosotros hemos creado una empresa que básicamente lo que busca es acercarse al usuario final o al empresario que quiere hacer algo y que realmente no conoce las potencialidades de estas herramientas existentes, ¿no? Pero, por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo, no sé, o pyme o mediana empresa, ¿cuál sería el prototipo de cliente de ustedes? Nosotros como clientes puntualmente no tenemos realmente asistentes a nuestras charlas que van a buscar básicamente conocimiento. Uh-huh. Te hago un ejemplo, como tú me estás pidiendo, Alicia, el invitado anterior hablaba de una experiencia que está teniendo él al acercarse a su consumidor final, uh-huh, en donde realmente en tiempo real, simplemente con un clic a través de un web, a través de una conexión de internet, pueden contactarse y seguir muy de cerca todo lo que es el fenómeno o todo lo que el cliente en sí quiere. Para una empresa que es valioso, muchísimo. Hoy el poder, digamos, saber qué está pensando, qué está queriendo una persona en tiempo real es invaluable. La realidad es que con la crisis que existe en el mercado hoy día mundial hay que optimizar recursos, ¿no? Y esto es una de las mejores maneras. Y ustedes, por ejemplo, están organizando seminarios en el interior, ¿y bajo qué planteo? O sea, ¿cuál es la consigna? ¿La gente que va ahí sabe cómo sacarle el jugo, digamos, a redes sociales o a internet en sí misma? O sea, ¿qué es lo que encuentran? Nosotros hemos denominado nuestros eventos un desayuno relajado de trabajo, por más incoherente que suene, porque en realidad lo que nosotros buscamos es que el participante venga, se encuentre un ambiente de relax, que aprenda y que además encuentre oportunidades de negocio, cosas que no se dan en los seminarios tradicionales. Uh-huh. Esto, de hecho, si has tenido la oportunidad de asistir a alguno, te encontrás con que no terminas ni conociendo a quién está sentado al lado tuyo. Absolutamente. Y por ahí es una oportunidad de negocio perdida, ¿no? Uh-huh. Beyond Line 4 tiene 24 actividades en el año, de las cuales son preestablecidas, con títulos preestablecidos, que pueden entrar a la website y allí investigarlos. Y después tienes 12 eventos más que son ad hoc, a creación, digamos, de las personas, de las empresas que amablemente nos acompañan. Mm. Esto es abierto a cualquier persona, a cualquier empresa que quiera asistir. Y nosotros lo que hacemos es, terminamos haciendo muchas veces, es como un nexo concreto con lo que son los realizadores del mercado y los prestadores de estas herramientas de internet con el usuario final. ¿Y ya lo están implementando en la Argentina desde cuándo? Ahora tenemos, tanto mi socio como yo, Francisco, como mi persona, tenemos unos años en la internet, en lo que son los negocios de internet, y tenemos ya varios meses trayendo esto para lo que eran nuestras empresas anteriores, ¿no? Sí. En las cuales trabajábamos. Él estaba en Buscapé y vos en Grupo Netcom, ¿no? En Grupo Netcom, exactamente. Uh-huh. Nosotros veníamos siendo como directores comerciales de ambas empresas, eventos de este tipo, y bueno, en una charla de café, casualmente, hemos encontrado que este es un mercado que no se usa, no se explota, y realmente el usuario final siempre se encuentra como perdido, ¿no?, ante todas estas situaciones. ¿Y cuál es la próxima charla, o cómo es para alguien que le interese ir, dónde los ubica, cómo es? El día 16 del 10 estaremos en la ciudad de Córdoba con el evento de lo que es la Internet en tiempos de crisis, una alternativa, que realmente un poco lo que venimos hablando con las situaciones que se están dando en el país y en el mundo. Y después el día 23 estaría el Rosario. Nuestras fechas y nuestros eventos son repetitivos en el sentido de que vamos por varias ciudades del país exponiéndolos, ¿no? Sí, como transhumantes, digamos. Lo bueno de esto es que, exacto, somos de alguna manera evangelizadores de este tipo de situaciones. Vos sabés que viste que se usa en el medio de internet, o sea, a mí una vez me sorprendió cuando Google dice mi título es ser evangelizador, así que no es casual eso de que... Google ya es casi una secta, pero en realidad es así, la realidad es que el medio, como tú bien dices, lleva a evangelizar un poco lo que es el usuario y lo que son las empresas, que han cambiado mucho. Si te cuento un poco por qué el interior del país y no tanto Capital Federal. La mayoría de los realizadores de herramientas útiles para la Internet se encuentran hoy en Capital Federal, en su mayoría. Los más grandes, los más importantes se encuentran allí. Realmente para toda la gente del interior del país le cuesta muchísimo acceder a ellos y crea muchísima desconfianza de tener solamente un email o una conversación telefónica. Nosotros lo que hacemos es acercar estas empresas en forma personal a toda la gente del interior para que puedan de alguna manera por lo menos tocarle el hombro a alguien y hablar en forma honesta y escuchar lo que tienen que decir, ¿no? Y además preguntar lo que tengan como dudas. Y Ralvin, danos pero algún ejemplo, algún tip, algo que la gente lee este título, Internet en tiempos de crisis. Bueno, piensa que va a un seminario de ustedes, va a aprender, tiranos algo como para que nosotros, digamos, incluso la audiencia aprenda y lo vaya a ver en el interior. ¿Cómo lo quieres? No, ¿en dinero o en relaciones personales? Ay, que se me complicó, o sea, quiero alguna recomendación, vecinos. Te hablo un poquito de los dos. En lo que se refiere a lo económico, lo que es a relaciones laborales, hoy, por ejemplo, te encontrás con que hoy conseguir un trabajo y conservarlo es una de las cosas más complicadas que existe en este planeta. De alguna forma, tener mecanismos por los cuales puedas adquirir. Hay diferentes consultoras pequeñas o grandes que hoy están usando solamente las plataformas de Internet para contratar y adquirir empleados, ¿no? O tener personal capacitado para colocar. Está bien, o sea, ese sería un rubro, digamos, conseguir trabajo, ¿no? Ese, por ejemplo, es un rubro. Y si sos un empresario PYME y decís, bueno, tengo una página en Internet, pero está ahí medio dormida, no sé qué hacer, pongo blog, no pongo blog, o no sé, o lo que fuera, digamos, que ¿a ese también le sirve o cómo es? Totalmente. Allí podríamos hablar de si quieres hacer posicionamiento de tu marca o si quieres vender más. Hay una palabra en nuestro segmento que se llama los marketplaces, que son páginas dedicadas exclusivamente a la promoción de sitios o de productos como electrónica o diferentes artículos, que son básicamente una gran garantía de tráfico frente al local que tú pones en la Internet. Hoy la Internet, si quieres conceptualizarlo de alguna manera, es como abrir un local en un centro comercial importante, ¿no? Lo que te garantizan es el tráfico que pase frente a tu local. Esto de alguna manera lo que te permite a una pyme, cuando tú muy bien me lo dices, tienes dos posibilidades: o haces una herramienta propia que te va a salir, dependiendo de tus presupuestos, barato o cara, y tienes la posibilidad de adherirte a sistemas de estas empresas que tienen marketplaces en donde tú puedes hacer promociones a través de ellos. ¿Estamos hablando qué tipo? ¿Mercado Libre? Por ejemplo, Mercado Libre es uno de los líderes del mercado, y esto es una gran comparativa a la que haces. O sea, que le dan como indicaciones de cómo sacar provecho de herramientas así, digamos. Realmente decimos, ¿cuál es lo malo? Que esto es algo claro, ¿no? Las empresas que nos acompañan tienen la posibilidad de escuchar desde nuestra boca lo que nosotros decimos mal de ellos o bien de ellos. ¿Qué quiero decirte con esto, por más loco que parezca? Una persona que está queriendo invertir hoy, partamos de una base de 500 pesos a 30 mil dólares en un desarrollo, quiere saber si lo que está haciendo está bien. Las empresas que hay en el mercado son relativamente pocas y hay muchísima gente haciendo desarrollos en formas individuales o personales. ¿Qué tiene que hacer una persona para tomar una decisión, ya sea de 500 o 30 mil dólares, que al final es lo mismo? Saber qué está haciendo, o por lo menos confiar en lo que está haciendo. Y es interesante que haya una tercera parte que te diga, esto es interesante hacerlo con esta persona o con esta empresa, porque te va a salir bien o te va a salir de esta manera. Pero lo importante es que sepas en qué te estás metiendo. Muy bien. Bueno, nosotros sabemos que nos estamos metiendo en el casi en el fin del programa, Ralvin, así que te agradecemos mucho. Saludos a tu socio Francisco, con quien hemos hablado en momentos en que él estaba en Buscapé, y bueno, seguiremos atentos, y los que estén en Córdoba, acérquense, ¿no? El 16 a desayunar relajadamente y el 23 en Rosario. Rosario. Muchas Alicia, gracias. Osvaldo, muchísimas gracias por la convocatoria. Vale, hasta luego. Bueno, hablábamos con Ralvin Duarte, CEO de BeOnlineFor. Y bueno, ahora vamos a escuchar unos avisos y venimos. Todo un estilo. AM 1070 Mundo. Escuchando.